Habíamos hablado las semanas anteriores de la carrera que tenemos por delante y cómo correrla, con qué mentalidad. Recuerde que estamos en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice que nos despojemos, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y estos son los ángeles, los santos del Antiguo Testamento que nos están observando, como en un gran estadio nosotros estamos corriendo abajo y todo el universo está expectando a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo. Nosotros somos la carta ganadora de Dios en esta gran carrera de la vida. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y decíamos que el peso son todas aquellas cargas que andamos llevando. Nuestra falta de perdón, la amargura, todas esas cosas que están cayéndonos encima y que no nos dejan correr. También alegre los niños. El frío ha puesto alegre a muchos. Y veo algunos otros así con cara de seriedad. Quiero decirles que mi esposa me golpeó ayer, por eso ando el ojo apachado. Así que no vaya a pensar que si le hago así es por coqueto, es porque me duele. Así es que teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de la amargura, de la falta de perdón, de esas cargas emocionales que no necesitamos andar cargando, andar llevando. Y que Jesús ha dicho, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y entonces nos dice que nos despojemos del pecado que nos asedia, ese pecado que carcome nuestros huesos, que nos reseca, que nos consume. Entonces, botemos toda esa carga y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Decíamos que la carrera nuestra no es una carrera de velocidad, es una carrera de larga distancia. Y por eso no necesitamos andar con una carga de cosas, tampoco necesitamos salir hechos un cohete. Lo que necesitamos es correr con paciencia. Correr con paciencia. Y la paciencia es importantísima. Sugerencia, no le pida a Dios que le dé paciencia. Porque si usted le pide a Dios que le dé paciencia, ¿sabe cómo la va a obtener? Le va a dar algunos problemitas para que usted pueda ejercitar su paciencia. Así es que no se la pida, déjese que Dios se la vaya dando poco a poco. Por lo menos no sea masoquista. Así es que corramos la carrera que tenemos por delante, sabiendo que nuestra carrera es una carrera a larga distancia, pero un elemento adicional. ¿Sabe que usted ya ganó la carrera? ¿Sabe que usted ya salió triunfador de esa carrera? Ya ganó. Es cosa de mantenerse en la carrera. Como dijo el profeta, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿verdad? Así es que de eso se trata, de saber llegar. Hebreos capítulo 12, versículo 2, solo estamos haciendo un breve recorrido, dice que puestos los ojos en Jesús, y aquí está la clave para poder correr nuestra carrera. Tenemos que poner los ojos en Jesús. La mirada es clave. ¿Dónde usted esté viendo? Si usted se pone a ver las circunstancias, se desanima. Si usted se pone a ver a las personas, se desanima. Si usted se pone a ver a las iglesias o a los pastores, se desanima. Usted necesita poner su mirada en Jesús. Si usted pone su mirada en los problemas, ¿qué ganas le van a dar de correr? Usted necesita poner sus ojos en Jesús. Decíamos que es muy difícil llegar a la meta si usted está con los ojos cerrados, ¿verdad? Usted no puede ni llegar a donde piensa llegar si usted está con los ojos cerrados. Se va a ir tropezando en el camino. Usted tiene que poner sus ojos en Jesús, en la meta. Y aquí es interesante que Jesús es el autor, pero además es el consumador de la fe. Jesús es quien nos da la fe. Jesús es quien nos aumenta la fe. Jesús es quien nos acrecienta la fe. Jesús es todo. Jesús es quien nos pone la fe. La fe que usted tiene no le vino porque usted es una gran persona de fe. La fe que usted tiene es porque Dios se la puso. Y tenemos una clave para poder soportar esta carrera. Dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Sabe cuál es la clave para superar las pruebas? El gozo. Poner el gozo delante de nosotros. Así es que el gozo es una actitud que usted puede elegir. El gozo es una actitud que usted puede elegir conscientemente. Usted puede elegir, a pesar de la circunstancia que estoy viviendo, a pesar del problema que estoy viviendo, yo decido vivir en gozo. Vivir en gozo no es vivir con carcajada todo el día. Vivir en gozo es vivir con tranquilidad, con paz, con serenidad, contento, satisfecho de lo que Dios está haciendo en su vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Puso el gozo delante de Él y así pudo sufrir la cruz y menospreciar el oprobio. Y entonces terminó la obra. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús terminó la carrera. Jesús terminó la obra que había comenzado. Versículos 3 y 4. Nuestro mejor ejemplo. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús. Considerad a aquel, ¿a quién es aquel? Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De nuevo es importante dónde tenemos la mirada. Consideremos a Jesús, no consideremos a otros. ¿Por qué? Porque otros se van a quedar en el camino y otros van bien adelante. Entonces decimos, si aquel va bien adelante, entonces yo ya mejor ni corro porque ni voy a ganar. No considere a otros. Ni al que va adelante, ni al que va atrás, ni al que va al lado. Usted considere a Jesús. Ese es su único punto de consideración. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús entiende que tu ánimo a veces va a bajar y va a decaer un poco. Jesús entiende que a veces te vas a sentir desanimado. Pero para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, ¿qué necesitas hacer? Considerar a Jesús. Todo el tiempo considerando a Jesús. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Las preocupaciones, las tribulaciones que usted está llevando no son nada en relación con las que Cristo llevó. Que tuvo que combatir hasta la sangre. ¿Qué quiere decir hasta la sangre? Que murió. Que murió para combatir contra el pecado. Luego estuvimos estudiando el enfoque correcto de la disciplina. No vamos a leer desde el versículo 5 al 11, pero sí tenemos una explicación en los siguientes versículos, tenemos una explicación de por qué a veces Dios tiene que disciplinarnos. Ahora, tenemos que quitar de nuestra mente la idea equivocada de un Dios justiciero, que quiere hacernos pedazos, que cada vez que nos equivocamos, que cada vez que pecamos, que cada vez que cometemos un error, ahí va Dios con el látigo y con el cincho y nos hace pedazos. Tenemos que quitar esa idea de nuestra mente, porque el concepto de la disciplina de Dios es un concepto de amor. Es un concepto de amor, no es un concepto de te voy a dar. El castigo que nosotros como humanos recibimos es, este hizo algo, merece el castigo. ¿Verdad? La idea de Dios no es, merece el castigo. La idea de Dios es, a este le vamos a ayudar, lo vamos a guiar. Y para eso necesita a veces ser disciplinado. Ese es el concepto de la disciplina de Dios. No es el concepto que a veces nosotros tenemos con nuestros hijos. De gracia, plash, plash, plash, y cuatro cinchazos. No es ese el concepto de Dios. El concepto de Dios es, te amo, te voy a guiar por el camino que necesitas. Y a veces, nos tiene que dar una nalgadita de un lado porque nos vamos saliendo. Como dicen en mi pueblo, ¿verdad? La cabra siempre tira al monte. Y entonces, la idea es seguir por este camino, pero ahí vamos nosotros con la pata cuica por otro lado, ¿verdad? Dice que lo torcido no se salga del camino. Y para eso, a veces nos tiene que dar un chileyacito. y duele. Porque cuando Dios se mete en tu vida, duele. Tenemos que quitar de nuestra mente esa idea equivocada de un Dios justiciero que quiere destruirnos cada vez que nos equivocamos. La palabra que usa aquí como azotar, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, realmente esa palabra la tradujo alguien con un espíritu muy legalista. La palabra, la mejor traducción de esta palabra debería ser disciplinar. Disciplinar quiere decir, a veces, corregir, a veces con palabras. Yo quiero decirle que la vez que más me dolió la corrección que me hizo mi padre, que todavía la recuerdo muy bien, no fue una gran penqueada. Fue una vez que me habló y me dijo, ta, ta, ta. ¿Y usted qué cree? ¿Que le voy a decir? No. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Fue la lavada de cara más espectacular que me han dado. No me tocó un pelo. De eso se encargaba mi mamá. Chilillo en mano, zapato en mano, palo en mano, lo que hallara. Buena mi mamá para darme duro. Pero el Señor no es así. Su deseo es corregirnos. La idea en el original es guiarnos como la maestra guía a los niños en el proceso de la educación. Un niño está con su maestra y la maestra no... Bueno, cuando nosotros estudiamos, algunos de nosotros, era reglazo macizo, ¿verdad? Yo tenía una mi maestra, primero, segundo grado, ¡ponga la mano! ¡Ya! Y un gran reglazo. ¡Ay! Yo estudié en un colegio de padres salesianos y uno de los encargados ahí, el padre Aldo, era un señor como de este tamaño y de este ancho, italiano, ¡bravo! Ese no andaba con chiquitas, de una sola cachetada. ¡Pah! ¡Híjole! Y había otros compañeros y otros padres que eran más enérgicos. Gracias a Dios nunca me tocó sufrir eso en carne propia, pero yo veía como algunos de ellos agarraba a borradorazos a alguien con la parte de madera del borrador, ¿verdad? A darle en la cabeza. Esa no es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia, con suavidad, con verdad, diciendo lo que es verdadero. Si usted solo dice la verdad, se convierte en un déspota, en un tirano. Algunos dicen, yo digo la verdad y yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a nadie. Es usted un tirano. Si usted es un solo misericordia, misericordia y misericordia y misericordia y no dice la verdad, entonces usted es un alcahuete. Misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y así es Dios. Cuando nos tiene que aplicar corrección, la aplica. Cuando nos tiene que dar una palabra de ánimo, de amor, de consuelo, nos la da. Y ahí va guiándonos, va guiándonos, va guiándonos, para que podamos llegar a la meta que tenemos por delante. Esta semana, en una de mis múltiples visitas al Seguro Social, ustedes saben, yo soy cliente VIP del Seguro Social, tenía cita con la reumatóloga y entonces yo no le voy a contar todos los achaques que tengo porque para qué, ¿verdad? Pero en una de mis dolamas que llegué donde la reumatóloga me dijo estas palabras. Yo no sé, ella es cristiana, se reúne en una iglesia, pero para que veamos la mentalidad religiosa y la mentalidad de ley que tenemos. Yo no sé, me dijo, pero con un tono así un poco sarcástico, yo no sé por qué personas como usted que sirven al Señor sufren tanto. Va mal, dije yo, estaba mal. Ya estaba yo alistando los guantes. Y entonces recordó que una hermana de esta iglesia, que es una hermana preciosa y que ha estado bastante mal de salud, también es su paciente. Como el caso de esta hermana, dijo. Ahí como que le cambió el tonito, ¿verdad? Ya no fue tan... Eso. Y entonces, como que le cambió el tonito y ya se puso un poco... No entiendo, yo siempre le he preguntado eso al Señor. Entonces yo, ¿verdad?, con mi sabiduría bíblica le digo, pero Pablo tenía una enfermedad, le pidió 3 veces al Señor que se la quitara y no se la quitó. ¡Ah!, me dijo, pero Pablo era Pablo. ¡Ah!, dije yo, viene violenta. Lo que no dijo es, Pablo era Pablo, y usted es un gato arrastrado, ¿verdad? Eso ya no lo dijo, pero era de sobreentenderse. Era parte del comentario. Ahora, eso me lleva a la conclusión. Fíjense las ideas equivocadas que tenemos. Primero, creemos que hay hermanos que son superiores a otros. Pablo no era superior a ti. Cuando tú lees en la Biblia, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ese era Pablo. El gran Pablo es un Pablo que decía, ay, ¿cómo hago para librarme de este cuchumbo de muerte que ya no aguanto? Y le pidió 3 veces al Señor. Nosotros le pedimos 2847 veces que nos cure de algo y seguimos, ¿verdad? No, él le pidió 3 veces, porque estaba acostumbrado a pedir y que las cosas pasaban. Pero le pidió a Dios una y otra vez y no pasó nada. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió adelante con su dolama, sus achaques y lo que tuviera. Hoy amanecí con el ojo hinchado como para identificarme con Pablo. ¿Verdad? ¿Usted entiende? Además del golpe de mi mujer. ¿Por qué los cristianos que le sirven al Señor sufren tanto? No, el sufrimiento es parte de la vida. Usted no necesita ser cristiano para sufrir. Todos sufrimos. Algunos sufren porque están casados, otros porque están solteros. Otros porque los solteros se quieren casar, los casados se quieren divorciar, los cipotes quieren ser grandes y los grandes ya no queremos ser grandes, más queremos ser cipotes. Cada quien tiene sus achaques, sus dolores. Como me decía un hermano hace poco que acaba de cumplir 50 años, puchica, después de los 50 me ha comenzado a doler todo. Ah, callate, le dije, yo comencé a los 40. Pero esa es la verdad. El dolor no es una propiedad exclusiva de los cristianos. A todos nos llueve sobre mojado y todos tenemos enfermedades y todos tenemos dolores y todos. No es solo para los cristianos. Lo que pasa es que el dolor, usado sabiamente por Dios, te ayuda, te encamina, te evita que te salgas para que lo cojo no se salga del camino. Y esa es la disciplina de Dios. Versículo 12 y 13. 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, aquí tenemos una exhortación para no quedarnos paralizados, ni por el miedo, ni por el pecado, ni por ninguna otra cosa. A veces el pecado llega a nuestra vida como un detente, como algo que sirve para que nosotros nos estanquemos y no sigamos caminando. Mire, usted con pecado o sin pecado, usted siga caminando en la carrera que tiene por delante. Tarde o temprano, Dios mismo va a hacer que usted pueda deshacerse de ese pecado. No se paralice ni por el miedo, ni por el pecado, ni por las limitaciones propias del ser humano. Caminemos en nuestra relación con Dios y vamos junto con Él hasta que alcancemos la meta. Él nos va a ir dirigiendo para no salirnos del camino. Ahora vamos a entrar a los versículos ya de esta semana. Versículo 14. Aquí hay un pasaje interesante interesante y un poquito complicado quizás. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando le damos un enfoque legalista a esto, hacemos el énfasis en si no eres santo no vas a ver al Señor. Y aún lo mencionamos como algo que tiene que ver con perder la salvación, porque casi todos estos enfoques y una mala comprensión de la Escritura nos lleva a pensar entonces vas a perder la salvación. Es interesante que ponga la paz a la par de la santidad, porque aquí no está diciendo seguir la paz con todos, punto y aparte, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un solo concepto, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, es interesante que las ponga en el mismo plato, que las ponga junta una con la otra, porque hacemos mucho énfasis en la santidad, pero no hacemos mucho énfasis en la paz. Ahora, esta paz a la que se refiere aquí no es la paz de tranquilidad, serenidad, armonía, no. La paz que se refiere aquí es ausencia de guerra. En otras palabras, está hablando de relaciones interpersonales. Está hablando de estar en paz con otros. No peleen con otros. Ese es el concepto que está manejando aquí. No como un estado de tranquilidad, sino que tiene que ver con nuestra relación con otros. Ahora, recordemos que en este tiempo había persecución contra los cristianos. Y la reacción natural de un cristiano cuando hay persecución, bueno, pueden haber varias, pero una de las reacciones puede ser rebelarse. Me voy a rebelar. De hecho, hubo varios grupos judíos, como los macabeos y otros, que se rebelaron en contra de el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era déspota. Y ellos eran los que gobernaban en ese tiempo sobre toda la zona del Medio Oriente. Ahora, muchos pensaban en rebelarse y luchar en contra de sus perseguidores. Y el escritor les dice, cuidadito, sigan la paz, no se rebelen. Mantengan paz con esa gente. Estén en paz con esa gente, que aún con los que los están persiguiendo. En otros pasajes dice que oremos y bendigamos a los que nos persiguen. El concepto es bien completo. El concepto es, usted no puede estar en pleito con nadie. Y eso lo pone en la misma categoría de la santidad. Ahora, al hablar de santidad, tenemos que aclarar qué tipo de santidad está hablando. Primero, si está hablando de santidad posicional, hay tres tipos de santidad. La santidad posicional es la que recibo cuando acepto a Cristo. La santidad progresiva, que es la que voy experimentando a través de toda mi vida, debido a la madurez, al crecimiento y a uno que otro sopapo que me llevo en la vida. Y la santidad total, o la glorificación, que esa se va a dar solo cuando estemos en el cielo. Pero si estamos hablando de la santidad posicional, pues obviamente, si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, usted no puede presentarse delante de Dios. Usted necesita conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Esa la recibimos del Señor cuando confiamos en Él como Salvador. Y por supuesto, si alguien no ha recibido a Cristo como Salvador, no puede entrar al cielo. Ahora, no puede referirse a la santidad total. No puede referirse al hecho de nunca pecar. Porque si fuera que alguien que peca no va a presentarse delante de Dios, entonces, ¿quién podría ser salvo? Nadie podría ser salvo, ¿verdad? No puede ser la santidad total o glorificación, porque entonces estamos hablando de que hasta que nos muramos, entonces vamos a presentarnos delante de Dios si es que no pecamos toda la vida. No está hablando acerca de eso. Si no fuera así, si se tratara de que el que no peca, entonces sí va a llegar a la presencia de Dios, no existieran pasajes como 1 Juan 1:9, Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué tiene que hacer usted para que Dios le limpie de su maldad y de su pecado? Presentarse delante de Dios. Eso es lo que tiene que hacer, presentarse delante de Dios, que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo voy a confesar mi pecado a Dios? Presentándome delante de Él y diciéndole, Señor, perdóname, la regué, reconozco mi pecado. Así que usted se tiene que presentar delante de Dios. La traducción para seguir la santidad, para seguir la paz y la santidad, y para ver al Señor sería más exacta si dijera, presentarse o dejarse ver. En inglés, la Biblia en inglés usa mejor esta palabra. Es la idea de presentarse ante, no la idea de ver simplemente, de que yo estoy aquí observando, sino de que yo me presento delante de. La idea es, si Dios no concluye el proceso de santidad en usted, usted no podrá presentarse delante de Dios. Fíjese bien, si usted no concluye, o si Dios no concluye el proceso de santidad que tiene, que lleva en su vida, usted no va a poder presentarse delante de Dios. Pero aquí hay varias cosas interesantes. Primera, Él ha prometido terminar la obra que comenzó en usted, ¿verdad? Así es que no se trata de que usted se preocupe, híjole, y si Dios no me santifica, entonces yo no me voy a presentar delante de Dios. Él ha prometido, es su promesa, y cuando Dios promete, no hay ningún problema. Si Dios ya prometió, Dios va a cumplir su promesa. Y Dios prometió que Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. ¿Cuál obra? La obra de santificación. Así es que Él va a terminarla. Con nosotros, con nuestra aprobación, con nuestra dedicación, con nuestro apoyo, o sin Él. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Usted no puede detener la obra de Dios en su vida, pero sí puede irla retrasando. Sí puede irla retrasando. Ahora, ¿sabe cuál es la bendición que tenemos? Que Dios está decidido y comprometido a terminar la obra de santificación en su vida. Y por eso a veces hay un poco de dolor. Ahora, entre más se revele, más dolor. Entre más usted se revele y diga, no voy, no llego, no hago, entre más se revele, más dolor. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ir empujando, puyando, como el pastor que lleva el cayado y lleva la vara. La vara para darle un par de chilillazos a la oveja y el cayado para irla alando cuando se va tropezando, se va a ir en un barranco o va muy adelante de la manada. Él lo puede hacer con rapidez y sin dolor. Pero eso depende de nosotros. En la medida en que nosotros nos oponemos o nos rebelamos, es cuando Dios tiene que irnos disciplinando, aunque esto pueda doler. Ahora, se trata de que nosotros alcancemos la santidad. Y fíjese, esto es importantísimo. Póngale mucha atención. Se trata de que nosotros alcancemos la santidad por los méritos, la disciplina y la dirección de Dios, no por nuestros propios esfuerzos. Porque usted no puede añadir santidad a su vida por más que quiera. Vale, vamos todos a hacer un ejercicio. Añada santidad, aunque sea un milímetro de santidad, a su vida ahorita. Dele. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo va a añadir usted santidad? Ah, vamos a encerrarnos en una cueva, sin televisión, sin internet, sin... Hay unas estadísticas que estaba escuchando, que el 75% de los jóvenes no pueden vivir sin internet. Prefieren vivir sin televisor y no sin internet. Hay una cantidad de estadísticas impresionantes de este tipo de cosas. Ahora, imagínese usted, me voy a aislar de todo, porque santidad, entre otras cosas, quiere decir ser apartado, apartado para Dios. Ah, bueno, entonces me voy a apartar para Dios y me voy a ir a una cueva. No voy a ver a nadie, no voy a estar con nadie, y así voy a lograr la santidad. ¿Cree usted que eso es efectivo? Yo estoy seguro que a mí me encuevan en algún lado y yo sigo pensando los mismos volados, que hasta peores. Voy a tener demasiado tiempo para pensar las cosas malas que podría hacer cuando viniera para acá abajo. Todos somos así. Todos somos así. Usted no puede añadir santidad a su vida porque, ah, otro método, me voy a flagelar. Ahora soy más santo. Si eso hubiera funcionado, habría otra categoría de santos además. Lo voy a dejar ahí para no entrar en temas que no quiero entrar. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Aquí hay una cosa importante, dos cosas importantes. Dice que debemos ser cuidadosos para que ninguno, a causa de una raíz de amargura, no disfrute de la gracia de Dios, no esté deleitándose en el Señor y saboreando sus bendiciones. Ahora, no dice que va a perder la gracia de Dios. La gracia de Dios no se pierde, igual que la salvación y la vida eterna no se pierde. Pero usted puede dejar de disfrutar de la gracia de Dios si está en una actitud de amargura. Cuando usted tiene amargura en su corazón, usted deja de disfrutar de la bendición, de la gracia de Dios. La otra cosa importante es el cuidado de no contaminar a nadie con nuestras propias raíces de amargura. A veces compartimos con otros nuestras diferencias. Quizás tenemos diferencias con los líderes, con los pastores. Quizás no estamos totalmente de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Y entonces eso nos produce amargura. Y esa amargura nosotros la compartimos con varias gentes. ¿Sabe lo que está haciendo? Contaminando a otros. Y es por eso que muchos han dejado al Señor, han dejado la iglesia, se han alejado de todos porque han sido contaminados por la amargura de alguien. Ahora, ¿cuál es el procedimiento correcto? Si usted no está de acuerdo, venga y hable con el pastor Quique. Y ahí, grítele todo lo que quiera. Conmigo no. Y si quiere, venga conmigo también. Pero es importante el cuidado de no contaminar a nadie con nuestras propias raíces de amargura. Porque compartimos con otros nuestras diferencias con otros hermanos, y lo hacemos con personas que no tienen la madurez para sobrellevar una carga de esa naturaleza. Lo hacemos con personas que no tienen la madurez para sobrellevar esa carga, de tal manera que le hacemos daño, aun cuando no lo hagamos con mala intención. Ahora, ya no digamos si lo hacemos con dolo, si lo hacemos con saña. Si lo hacemos con mala intención, usted está causando división. Y quiero decirle que la Biblia es muy dura con las personas que causan división. De hecho, dice, la persona que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. La persona con quien usted está compartiendo su malestar, su diferencia de opinión, no es la persona indicada. Sus pastores o una persona madura es la persona indicada. Usted puede estar haciéndole un gran daño a una persona inmadura. Haciéndolo que se aleje de Dios, de la iglesia, puede estar causando división. Versículo 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y como digo, estos pasajes son un poquito complicados, porque en este pasaje alguien podría entender que después de pecar, fornicando o faltándole el respeto a Dios, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Alguien podría interpretar que ya no hay lugar para arrepentirse. Aquí está hablando de Esaú, no está dando una doctrina para todos los cristianos. El que fornique y sea profano o le falte el respeto a Dios, no tiene derecho a arrepentirse. No es eso. De hecho, quiero leerle la versión que a mí me gusta mucho, la PDT, Palabra de Dios para Todos, y quiero leerle cómo dice en esa versión. Uso. No cometan inmoralidades sexuales, ni le falten al respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su padre, y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Ese fue Esaú. Lo que está como un principio para nosotros es no meternos ni en inmoralidad sexual ni en faltarle el respeto a Dios. Pero no quiere decir que cuando alguien llegue a esa categoría de pecados, entonces no hay arrepentimiento para él. Hermanos, el arrepentimiento está en el corazón de Dios. Solo quiero que busquemos un par de pasajes que hablan del arrepentimiento para que vea cuál es el corazón de Dios en cuanto a este tema. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de regresar a la tierra de nuevo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el corazón de Dios? El arrepentimiento. Que todos podamos cambiar. Arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. Si vamos caminando para acá, vamos caminando para acá ahora. ¿Qué es lo que significa? Que estamos en nuestra manera de vivir y nos enfocamos en la manera de vivir de Dios. Y entonces comenzamos a caminar de acuerdo al corazón de Dios. Y eso es lo que está en el fondo de su corazón. Que podamos vivir de acuerdo a sus principios, que podamos vivir de acuerdo a lo que Él hace. Pero les tengo una buena noticia, eso no se hace solo. Eso lo hace Él en nosotros. Eso lo hace Él en nuestras vidas. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿De dónde surge el arrepentimiento? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Escuche qué definición. ¿O menospreciáis las riquezas, lo abundante de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando del carácter de Dios. Él es paciente, es benigno y es eso. No se puede decir, ¿verdad? ¿Ah? Longánimo. Bueno. Ignorando, fíjese bien, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. ¿De dónde surge el arrepentimiento? Del amor de Dios, de la bondad de Dios. El arrepentimiento, ¿usted cree que surge de usted? De que usted es tan bueno, pero hoy está consciente de que ha pecado y entonces me voy a arrepentir. ¿No surge de ahí? Si usted tiene genuino arrepentimiento, ese arrepentimiento surgió de la bondad de Dios. El arrepentimiento no viene por usted y por su bonita cara. El arrepentimiento surge únicamente de la bondad de Dios. Él es el que produce el querer y el hacer. Él es el que hace nacer el deseo de buscar a Dios. Usted no encontró a Dios porque usted lo andaba buscando. Usted encontró a Dios porque Dios lo andaba buscando a usted. Es que todo viene de Dios. Hermanos, cuando entendamos que todo don perfecto viene del Señor, lo que tenemos viene del Señor. Si usted quiere portarse bien, eso viene del Señor. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo eso surge del amor de Dios, de la benignidad de Dios para nosotros. ¿Sabes que el amor de Dios está enfocado en tu salvación? Y que todo su corazón vibra en relación con que nadie se pierda, que sea salvo a través de Jesús y que puedas disfrutar de la bendición que Él tiene preparada para ti. Dios no está en el negocio del juicio y de la condenación. Lo tendrá que hacer en su momento. Al final de los tiempos, Él va a condenar a aquellos que rechacen a Jesús. Lo tendrá que hacer en algún momento. Pero su negocio no es la condenación. Su negocio es la redención. Su negocio es limpiar lo que está sucio. Darle vida a lo que está muerto. El negocio de Jesús fue entregar su vida para salvar lo que se había perdido. El negocio de Jesús fue entregar su vida para salvar lo que se había perdido y presentarlo a su Padre como su más especial tesoro. ¿Sabe qué eres tú? ¿Sabes qué eres? El tesoro más especial de toda la propiedad de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que Cristo te va a preparar, te va a acicalar, así como vimos a esa novia toda emperequetada, llena de piedras y volados por todos lados. Cristo te está limpiando. Tiene un proceso en tu vida en el cual te está limpiando para presentarte como la novia perfecta, sin mancha y sin arrugas. Y aún así, cuando llegues al cielo, lo que Dios va a ver no es a ti. Lo que Dios va a ver es el Cristo que hay en ti. Eso es la clave de nuestra fe. Que entendamos que el Señor está haciendo de nosotros una novia perfecta, con un vestido blanco, limpio, resplandeciente. Y que Él está trabajando en nuestras áreas de carácter, en nuestra vida, en nuestras debilidades, en todo lo que somos, para presentarle a Dios, su Padre, una obra terminada. Ustedes han escuchado muchas veces esa figura de la taza, y de que el que está haciendo una taza aplasta el barro y le da duro y le hace y le pone y al fin logra hacer la figura de una taza. Y entonces la pone en el calor de un horno y aguanta la presión. Y si no aguanta la presión y se rompe, de nuevo a amasar y a darle duro para volver a crear esa figura. Y después la pintan y la vuelven a poner en el horno. Todo ese proceso es el que Dios está haciendo contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Él quiere terminar una obra perfecta. Y quiero decirte algo especial. Tú eres perfecto en Cristo. Tú eres la obra terminada de Dios en Cristo. Cuando Cristo te ve, no te ve harapiento, sucio, indigente, cargado de pecados. Cuando Cristo te ve perfecto, como la obra terminada que ya vio Él en el futuro, como lo que tú vas a llegar a hacer cuando estés en la presencia misma de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos. Y Padre, declaramos que este proceso en nuestra vida, queremos sujetarnos, volvernos sumisos a ti, para que tú lo termines lo más pronto posible. Para que tú hagas de nosotros ese hombre, esa mujer, con el carácter de Jesús, para poderlo presentar como la novia perfecta ante su Padre. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque tú has prometido terminar la obra. Ninguno de nosotros va a quedar a la mitad. Ninguno de nosotros va a quedar a medias. Todos nosotros vamos a ser santos y perfectos para ser presentados delante de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.